Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien suena. Muy buenas noches, queridos amigos de La Cita, aquí en Radio Independiente. Ya estamos dándoles la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que ya se encuentran conectados y, por supuesto, esperando esta entrevista con nuestro amigo Kenji Hiromoto. ¿Lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Pues no, ni más ni menos que es el público el que pide más artistas, el que pide más gente que esté conectada con nosotros y con esta gran familia que es la familia de Radio Independiente y que, por supuesto, te brinda esta bienvenida. Muchas gracias por aceptar venir al programa de La Cita. En esta oportunidad quiero ofrecer una disculpa porque no se encuentra con nosotros Cristian, que es la titular de aquí de este programa magnífico que ya se ha convertido en una tradición en Radio Independiente los días martes a las 8 de la noche, donde recibimos a grandes personalidades y es un placer de veras tenerte en esta ocasión aquí, Kenji Hiromoto, con tu público, que finalmente por ahí vi que te estaban dando like muchas gentes que ya te conocen, que te siguen por todo, me imagino que por todo el orbe, porque has pisado varias plazas de este maravilloso planeta que es la Tierra. Y que vamos a hablar acerca de tu trayectoria, de todo este inicio que tienes desde los 8 años de edad y que pues te convierte realmente en un cantante con una trayectoria bastante interesante y que queremos compartir también con el público de Radio Independiente. ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y compartiendo esta tarde maravillosa aquí en Cuernavaca. Pues la verdad es que estoy muy, muy agradecido de estar aquí. No, al contrario, el agradecimiento, como lo dije al principio, es para nosotros de tenerte aquí. Y por supuesto vamos a hablar de tu trayectoria y todo este asunto de la música que está en tu entorno y que, pues por lo que pude notar al leer tu biografía así brevemente, una semblanza de tu carrera, pues iniciaste muy jovencito, ¿no? Cuéntame de esos inicios. Sí, fíjate que comencé más o menos a los 8 años. Tuve la oportunidad de comenzar dentro del teatro musical en varias compañías de teatro en Cuernavaca y en el Distrito Federal. Pues bueno, siempre tuve la inquietud de integrarme a un grupo de actores, de gente que estuviera dentro de la música, dentro de las artes escénicas. Y pues bueno, la primer profesora que tuve fue la gran maestra Esther Fernández, dentro de la compañía de Cecilia Gómez. Entonces, bueno, ahí fueron el primer acercamiento que tuve dentro del mundo de la música y de las artes escénicas, que creo que fueron el parteaguas de muchas de las cosas que después quise hacer, ¿no? ¡Qué magnífico! Y quisiera preguntarte, ¿hay en tu familia esta vena musical, esta vena por el canto? Fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque realmente vengo de una familia de médicos, fíjate. De médicos, mi padre es médico y bueno, la mayoría de los integrantes de mi familia son médicos. Pero sí tuve una tía abuela que se dedicó a la música, era cantante y estuvo participando en varios proyectos de la XCW por ahí de los años, finales de los años 50. Ah, pues mira, qué interesante, porque bueno, la XCW pues es alma mater de muchos amigos, compañeros, locutores. Y finalmente también impulsora de muchas carreras. Sí, claro. Artistas, sensaciones que han salido de esas filas. Pero bueno, Kenji en particular, pues llevas una trayectoria ya como intérprete. Por acá leía también que estuviste en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Cuéntame cómo fue esa aventura por allá. Sí, pues fíjate que Cuba para mí fue una escuela no solamente a nivel musical, fue una escuela también a nivel personal. Es un país lleno de mucha magia, hay mucha música por todos lados, los cubanos llevan la música por dentro y por fuera. Y la verdad fue algo único en mi vida, que lo volvería a repetir, fíjate, dos veces, las veces que fueran. Cuba fue para mí una escuela a nivel humano, a nivel artístico, muy, muy importante. Los cubanos, como te menciono, tienen una calidad musical, artística, y tienen una serie de géneros musicales que han aportado muy importantes al mundo de la música. Y bueno, pues fíjate que la decisión por Cuba comenzó cuando yo, después de todo este proceso que tuve en la niñez y al principio de la adolescencia, tenía la inquietud de continuar estudiando y tenía la opción de estudiar en Argentina, en Brasil o en Cuba. Y pues bueno, después de varias noches de meditación y platicar incluso con mis padres, pues decidí Cuba, porque los cubanos creo que también tienen fama de gente muy amable, muy cálida, y pues al final fue el país que decidí. ¿Y qué te llevó hacia allá? Pues yo creo que el interés por aprender más acerca de los géneros musicales latinos. Uh-huh. Y sobre todo porque siempre escuché de niño sobre los grandes maestros de la música cubana y los géneros, bueno, me interesaba mucho Latin Jazz. En ese momento fue, uh-huh, creo que el gancho que me llevó a Cuba. Y supongo que fue una conexión importante para después dirigirte a la ciudad de Nueva York. Sí, fíjate que antes de tocar ese tema, okay, ¿te parece si escuchamos la primera canción que ahorita, escogiendo así brevemente y rápidamente del material que me hiciste favor de proporcionarme, yo quiero ponerles un clásico de la música norteamericana, que es esto de I've Got You Under My Skin? Perfecto, maravilloso. Para que nos demos una idea de qué es lo que propone Kenji con su canción. Muchas gracias, gracias. Regresamos, estamos aquí en La Cita, no se asusten, soy Víctor Hackett, ahora en ausencia de Cristian García, que bueno, también le mandamos un afectuoso saludo, un abrazo donde quiera que se encuentre en este momento, porque pues tenemos hoy la oportunidad de cubrirla, pero no se vayan porque sigue muy interesante esta entrevista. Regresamos, estamos en Radio Independiente, por supuesto. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But you under my skin, I'd sacrificed anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know that a fool you never can win? Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. sacrifice comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. 'Cause I've got you under my skin. 'Cause I've got you under my skin. Escuchas Quédate en La Cita, con lo dulce de la vida. Aquí en Radio Independiente ya son las 8:27. Les agradecemos mucho por estar conectados. Estamos, por supuesto, transmitiendo desde la ciudad aquí de Jutepec, en Morelos, Estado de México, en un o detrás de las bocinas de su computadora, también puedan degustar de este magnífico intérprete que es Kenji, por supuesto, y que pues nos vas a seguir platicando acerca de tu trayectoria. Decía yo que, bueno, era raro que te hubieras dirigido allá hacia La Habana para aprender acerca de estos ritmos, por supuesto, de la isla, que son reconocidos a nivel mundial, y después te diriges entonces hacia Nueva York. ¿Qué hace Kenji en Nueva York? Para empezar, ahí les va la combinación. Kenji nació en Cuernavaca, Morelos. Nada más sí. Imagínense, hijo de familia de médicos. Y, así es. Y viaja en sus primeros años allá a la isla de Cuba para prepararse y tener todo este conocimiento acerca de las artes musicales, y después se dirige a Nueva York, que fue lo que platicamos antes de ya entrar a esta charla. A ver, cuéntanos, Kenji. Pues mira, Víctor, después de estar en Cuba, que fue una experiencia maravillosa, como te estaba contando, me interesó mucho en ese momento el Latin Jazz dentro de la isla. Estuve como muy conectado, muy empapado de Latin Jazz. Y después de eso, tuve como esas ganas y esa hambre de seguir descubriendo lo que era el jazz de una manera musical más profunda. Entonces dije, bueno, Nueva York, tengo que ir. Y fue donde fui a hacer una especialidad justamente en el género del jazz. Bueno, también estuve dentro del scat, dentro de todos estos estilos del jazz que son muy importantes para un cantante de jazz, creo yo. Entonces, ¿por qué jazz? Bueno, a ver. Porque por un lado, yo veo a un joven. Tú eres muy joven. Claro, ¿verdad? Sí. Fíjate que esa pregunta me la hacen muy constantemente. Que ¿por qué por mi edad estoy tan interesado en el jazz? A mí, fíjate que el jazz realmente, desde muy pequeño tuve un acercamiento porque mi padre siempre me ponía mucho, bueno, en casa se escuchaba mucho rock, se escuchaba mucho Janis Joplin, se escuchaba mucho Jimi Hendrix, se escuchaba mucho también todas estas grandes orquestas del jazz, las big bands. Crecí mucho con la música de Ella Fitzgerald. Tal vez cuando fui creciendo y explorando otros géneros, como que fui buscando el jazz de una forma como, tal vez de añoranza, ¿no? Familiar, tal vez puede ser. ¿Has hecho esto algo tuyo ya? ¿Ya te has apropiado de esto? Fíjate que el jazz yo creo que es un género demasiado diverso que ha podido tener una trascendencia, además ha tenido un crecimiento, una evolución a nivel internacional en diferentes zonas del mundo, en diferentes estilos incluso. Pero yo creo que me hace falta explorar, porque yo creo que todos los músicos tenemos que seguir explorando. En mi caso, mi instrumento, que es la voz, tengo que seguir explorando muchísimos, tal vez estilos, tal vez otros géneros. pero creo que en este momento de mi vida me siento muy feliz estando dentro del mundo. Tengo una conexión no solo vocal, sino también emocional muy, muy profunda. Y creo que sí podría decirte que en este momento de mi vida sí es como algo en el que me he encontrado a nivel artístico. Muy bien, pues déjame saludar a algunos amigos que se están conectando, que hacen acto de presencia a través de sus likes aquí en el muro de amigos de Radio Independiente. Está Alejandro Martínez, le mando un saludo, por supuesto. Está también Salvador Durón y tenemos también conectados a Alejandro, a Isme González, le mandamos un saludo. Y pues también está Roxana Monreal, gracias por acompañarnos. Rick Sanz, que como todas las noches también nos hace favor de acompañarnos. Jess Alonso, Annie Ortiz y María Landó. Espero por ahí conectarme en la página donde tú haces tus publicaciones para también darles un saludo a todos aquellos que te estuvieron dando like de la entrevista que íbamos a tener esta noche. Sí, muchas gracias. La cita que gentilmente has venido a cumplir esta noche. Y pues mi querido Kenji, supongo que hay una forma de confrontación aquí en cuanto generacionalmente me refiero, porque digamos que conectar la música de antes con los chavos de ahora, que les gustan otros ritmos, que se meten, me imagino que toda esta música ha quedado desplazada. ¿Cómo has sentido tú esta evolución? Fíjate que yo creo que a pesar de que los géneros que están como de moda dentro de los jóvenes son los que están de alguna forma acaparando el mercado, yo creo que el jazz sigue teniendo un lugar importante y que yo creo que la labor más importante de los músicos que nos dedicamos al jazz es no dejar de hacerlo precisamente para no quedarnos en el olvido de alguna forma. Yo creo que sí hay jóvenes que están interesados. A nivel internacional yo creo que hay varios exponentes que ahorita están como que surgiendo o que ya están muy colocados a nivel internacional. No sé, por mencionar a Michael Bublé o gente claro. de esta calidad, ¿no? También. Y que realmente los jóvenes están interesados. Ha tenido a nivel internacional mucho éxito. Y yo creo que también en México se está haciendo jazz. Sí existen, yo creo que los espacios. Sí tienes razón con que no es el género favorito de los jóvenes mexicanos, pero yo creo que sí existe el público. Afortunadamente, dentro de los festivales, dentro de las presentaciones que hemos llegado a tener, pues sí ha habido gente que se acerca y que se ha acercado y que tiene como ganas de explorar y de conocer más el género. Yo creo que sí hay manera de poder promocionar el género, de poder hacerlo evolucionar incluso en México, y de darle una aportación especial de jazz mexicano, ¿no? Porque uh-huh. a pesar de que se toquen o se hagan estos estándares de jazz, tienen un toque también muy, muy particular por haber sido hechos en México, ¿no? Sí, y por artistas mexicanos. Mencionaste ahorita, por ejemplo, a Michael Bublé, que definitivamente pues rescató de alguna forma el gusto por el big band, ¿no? Y por acá también observaba, dentro de lo que es tu biografía, esta incursión al Big Band. Sí, fíjate que, esta ha sido una experiencia maravillosa. En el año, bueno, exactamente hace 2 años. 2014. En el 2014 sí. Fui invitado por el maestro Marco Antonio García, que estoy muy agradecido por la invitación que me hizo, a formar parte de la Big Band Cuernavaca, que bueno, es un proyecto muy, muy interesante y creo que es un proyecto único en Morelos, que realmente está promoviendo justamente esta época de las big bands y promoviendo el jazz de esta manera, ¿no? Y yo creo que muy particular. Entonces yo creo que es una forma de también aportar algo muy importante dentro del género, no solamente en Morelos. Yo creo que también esta big band tiene totalmente toda la calidad para seguir presente. A viajar con esta voz maravillosa que tienes y escuchamos Summertime. Maravilloso, muchas gracias. Gracias por compartir. Pues regresamos y esto es Summertime en la voz de Kenji Hiromoto. Les invito a que realmente se den un agasajo auditivo con esta música maravillosa y regresamos. Continuamos en La Cita aquí en Radio Independiente. Ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Les decía, usurpando el lugar de Cristian García, que hoy no pudo estar con nosotros, pero que les deja muchos, muchos saludos, mucho cariño de parte de Cristian, que siempre conduce este programa. Y pues hoy nos tocó estar en compañía de Kenji Hiromoto, que pues nos estaba platicando acerca de toda la música, cómo aprendió estos géneros tan, tan complejos, yo diría, tan a veces tan complicados para cantar, Kenji. Y bueno, surgió este material que finalmente pues todo se realizó en inglés, ¿no? En idioma inglés. Sí, sí, sí. Este fue un álbum que contiene estándares de jazz. Son 12 estándares de jazz y un bossa nova, bueno, un bossa jazz. Fue producido por la directora musical, bueno, dirigido y producido por la directora Judith Alejandra, que es una gran pianista y compositora morelense también, a la cual estoy muy, muy agradecido. Y bueno, por un grupo y un equipo de músicos que me dieron la gran oportunidad de poder lograr este álbum, lograr este sueño a nivel musical, y que yo creo que fue, pues es ahora sí que mi primera producción, y después posteriormente realicé otra grabación, que justamente me atrevo a decir, pero no fue de jazz, fíjate. Fue una producción que se hizo de Enka, de uh-huh. música japonesa. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué significaba este término? Bueno, justamente es un álbum en el que se tocan, en el que se graban canciones tradicionales de la música contemporánea japonesa, que bueno, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se integra a todo este mundo musical occidental. Uh-huh. Y bueno, fue el resultado también para mí fue una ofrenda para mis abuelos. Uh-huh. Fue una cuestión también un poco personal y que bueno, me dio muchísima satisfacción, y a nivel musical creo que fue muy interesante. También me acompañó en el piano la pianista Judith Alejandra, y pues bueno, fue también una experiencia distinta. Una pléyade de músicos, ¿no? La que te acompaña. ¿Quisieras mencionarlos a algunos de ellos, los que hicieron favor de acompañarte para la realización de este disco? Sí, mira, estuvo acompañándonos el maestro Marco Antonio García, el maestro también Ricardo García, estuvo el Che, conocido como el Che, uh-huh. un gran baterista argentino que estuvo mucho tiempo aportando gran, gran, gran conocimiento musical dentro de Morelos, que desafortunadamente perdió la vida hace 3 años, pero pudo grabar, fue su última producción discográfica y pudo acompañarnos. Y la verdad es de que fue una experiencia maravillosa, porque era una persona bastante profesional, bastante disciplinado y lleno de conocimiento. Yo creo que fue una de las personas que también aportó mucho al disco, y a nivel personal también creo que me ayudó muchísimo y me aclaró muchísimas cosas. Kenji, ¿tu padre es japonés? Fíjate que mi familia paterna uh-huh. Llegó a Morelos justamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un proceso que sé que es doloroso, porque fue un proceso bastante difícil. ¿Te conflictúa? No me conflictúa, pero estoy consciente de qué es lo que pasó, y creo que he leído mucho respecto a la cuestión de las cosas generacionales, ¿no? Uh-huh. En este caso, la guerra, uh-huh. pues todas las cuestiones que tienen que ver, las circunstancias de la guerra y todas las cosas que están relacionadas con lo que produce una guerra, generacionalmente tienen algún efecto, ¿no? Entonces, lo que a mí me sucedió es de que tuve mucho contacto con mis abuelos. Uh-huh. Mi abuelo era médico militar del Imperio japonés. Uh-huh. Y justamente llegó aquí a Morelos y aportó mucho, fíjate, a nivel médico. Pero sí, yo creo que fue una cuestión como que no es tanto que me duela, pero sí fue una cuestión delicada, ¿no? Las guerras son con esas personas que estuvieron viviendo esa Segunda Guerra Mundial, Y en el caso de mis abuelos, que también la vivieron, pues fue como una forma de ofrendar hacer a través homenaje. De su música. Sí, a través de la música japonesa en este caso. Ok, entonces sientes que hay una liga entre ambos sentimientos, porque fíjate, o sea, cantar en inglés, ¿no? Sí. Teniendo raíces japonesas, ir a Cuba. O sea, es una mezcla tan disímbola, tan extraña, tan heterogénea, que la verdad, pues es para comentar mucho al respecto, ¿no? Y bueno, te comento que hay cualquier cantidad de personas que le dieron like a tu publicación, y yo quiero agradecerles a ellos que estén conectados, claro que sí, contigo sobre todo y con tu música. Muchísimas y gracias. Y que tengan a bien, pues, darte este apoyo, ¿no? Yo quiero mencionarlos a la mayoría de ellos, voy a tratar de hacerlo, son muchísimos. Está Alessi Maruri, está Josué Azarey, está Chey Rodríguez, está Brenda Suástegui, está Leona Costa, Marino Merluz, Edith Sem, Edna Sandoval. Hay un escrito en árabe que no entiendo, pero con mucho gusto, si nos lo pusieran en español también, pues aquí lo mencionamos. Está Mari Mondragón, Juan Carlos Araiza, Coco Lisi, Mauricio Garza, Eumir Aroche, Ana María Nava, Yuri Hiromoto, Martín Marín, Julius Loco Arte, Víctor Lecter, Abril Gómez, Rob Isa GM, Cristina González, Jairo Arenas, Luis Fer Estrada, y bueno, todo tu público que seguramente te está siguiendo y está haciendo esta cobertura junto contigo de tu muy hermosa voz. De escuchar y de ver y de siempre estar atentos, la verdad es de que estoy muy, muy agradecido. Y pues, ¿qué seríamos, no? Las personas si no tuviéramos el apoyo de los demás. Y además tienes un extraordinario trabajo de fotografía, me imagino que Jimena Telles, ¿no? Ah, esa es una gran fotógrafa del Distrito Federal, gran amiga ahora, que sí me realizó algunas. Felicidades por todo ese apoyo que descolla para que tú puedas incursionar en esto de la música. Sí, claro, muchas ¿Y gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha recibido la gente? Pues fíjate que estoy muy contento porque en el proceso ahorita de la Big Band creo que ha sido un crecimiento artístico y musical muy interesante, muy importante para mí. Y la gente creo que ha tenido muy buena aceptación. También con lo del disco de Jazz Fever. Yo creo que sí hubo mucha gente que estuvo muy interesada, se realizaron varios conciertos y hubo siempre quórum, hubo gente que iba y agradezco muchísimo que las personas hayan tenido ese apoyo. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir cantando en todas partes y seguir haciendo música sobre todo, que es lo más importante. ¿Qué escenarios has pisado? Campo, en diversas tandas culturales, como por ejemplo aquí muy importante la de Tlaltenango, por mencionar algunos lugares, ¿no? ¿Este Jazz Fever te llevó a conocer algún sitio en particular? Fíjate que yo creo que Cuba y México son los lugares donde siempre he estado promocionando más esta cuestión del jazz, pero yo creo que probablemente se van a abrir algunas otras fechas muy interesantes. Y pues vamos a estar pendientes, ojalá que se nos den. Kenji, el año pasado inauguraste en este 2015 el sexteto Kenji and the Jazz Fever Band. Ah, sí, el proyecto de Kenji and the Jazz Fever Band es un sexteto justamente en el que estoy promocionando, es una continuidad de promocionar el disco de Jazz Fever. Me acompañan un grupo maravilloso de músicos como el maestro Alfredo Caspeta, el maestro Marco Antonio García, el maestro Juan Carlos Ariza, Mauricio Garza, que son, bueno, grandes compañeros y grandes músicos. ¿Todo esto? Pues bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir presentándose en donde tengamos espacio, en donde nos den la oportunidad de hacerlo. Y seguir haciendo música, que es lo más importante. Eso es lo que, bueno, nosotros como artistas, lo más satisfactorio que podemos tener es poder mostrar nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde se va a mostrar entonces el trabajo? Próximamente. Pues mira, ahorita lo que me gustaría promocionar es el 17 de este mes, 17 de julio. Ok. dirigida por el maestro Marco Antonio García. Vamos a estar en Plaza Galerías. Sería este domingo. Plaza este Galerías domingo. Cuernavaca. A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Sí. Ok, pues preparen maletas los que vienen de lejos y aprovechen porque... ¿tiene un costo? ¿Va a tener algún costo? No, fíjate que es entrada libre. Uh-huh. Justamente es este... ¿Dónde están los cines? ¿Cuáles? Bueno, es en Plaza Galerías. Ajá. Domingo 17 de julio a las 6:30 de la tarde, debajo de Cinépolis. Cinépolis Galerías, Cuernavaca. Para que se ubiquen perfectamente. Exactamente. Y lleguen ahí antes de las 6:30 de la tarde. Sí, no se lo pierdan porque es un concierto maravilloso de la Big Band con un grupo numeroso de músicos. En el que, bueno, me dan la oportunidad también de formar parte y ser el vocalista. Y pues bueno, es algo muy, muy interesante, satisfactorio y que creo que no se deben de perder porque es maravilloso, de verdad, el trabajo que se está haciendo. Pues Kenji, vámonos con otro de tus cortes musicales para regresar y despedirnos de este maravilloso público de la cita. ¿Y qué te parece si escuchamos These Foolish Things? Perfecto, entonces regresamos. Esta es la voz de Kenji. Por favor, escúchenla. Muchas gracias. Y no gracias. Se la vayan a perder este domingo a las 6:30. Ahí los vamos a esperar. ¿En dónde? En Plaza Galerías. Ok, estamos aquí en Radio Independiente. El programa es La Cita y su amigo Víctor Hackett en ausencia de Cristian García. Regresamos. Cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket my heart has swings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swing. These foolish things remind me of you. I know that these things have haunted me for you, my dear, enchanted me. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that ring, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Thank you. ¿ves? Fusión bastante interesante. No es un disco de dúos, pero yo creo que en un futuro. This song that Arela sings, these foolish things remind me of you. Babe, these things remind me of you. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente en La Cita con Kenji. Kenji, que nos visita y que nos ha dejado este grato sabor de boca con sus canciones. Y bueno, más bien canciones que ya conocemos de algún tiempo, pero que pues se nota una escuela, se nota una interpretación pulida, bastante, bastante agradable al oído. Platicábamos fuera del aire que sería el agasajo de una noche con, no sé, con una botella de vino. Una noche romántica. Una noche romántica, así con padre, novia, ¿no? Así es que bueno, les estamos brindando. Sorpresa, vamos a fusionar lo que es el jazz, no nos vamos a salir del género, pero bueno, va a ser una fusión más como de swing con jazz, soul y algunos otros géneros, un poco de gypsy también, que es algo pues muy muy interesante. Y pues bueno, lo estamos ahorita trabajando, algunos de los temas se están trabajando con el maestro Juan Carlos Ariza y otro grupo de compañeros compositores que me están haciendo el grato favor de apoyarme y de poder incluir algunos de sus temas en este material que probablemente va a estar listo para mediados del 2017, que es más o menos la fecha que tenemos programada para que podamos hacer este lanzamiento. Vienen canciones tuyas, me decías. Sí, de hecho, me voy a estrenar como cantautor. Como sí, cantautor. Sí, yo creo que se van a incluir algunos temas. Todavía no estamos seguros cuántos temas se van a incluir, pero yo creo que van a ser alrededor de 3 o 4 temas los que se van a incluir de mi autoría. Bueno, y en estos planes que tienes, ¿está incluida la posibilidad a lo mejor de cantar e interpretar con otros artistas? Fíjate que el disco está más bien, bueno, el rasgo más importante del disco es que va a ser en español y que se va a tratar de hacer una fusión bastante interesante. No es un disco de dúos, pero yo creo que en un futuro no tan lejano puede ser la posibilidad de hacer algo con otros compañeros cantantes que también, bueno, tengo bastante aprecio y bastante reconocimiento por ellos, y que sí me gustaría invitarlos para una producción, claro que sí. ¿Alguna vez has cantado junto a otro, a lo mejor cantante, a lo mejor otro? Pues el ejercicio de cantar con otros compañeros que estaban estudiando, pero ya a nivel profesional no he tenido ahorita la oportunidad de hacer dúos. Tuve ahorita una gran invitación de una cantante a la cual aprecio y quiero mucho, gran cantante e intérprete, Elsa Moss, que bueno, vamos a estar haciendo justamente un concierto próximamente y que bueno, me encantaría invitarlos. Me gustaría mucho que estuvieran pendientes, va a ser más o menos en el mes de octubre, y sí me gustaría que siguieran mis redes sociales para que estuvieran enterados de cómo va a estar todas las fechas, cómo va a estar la programación de todos los conciertos que se vayan dando, ¿no? Justamente es lo que te voy a pedir, que nos hagas favor de compartir ahí en el muro, claro, de amigos, sí, de Radio Independiente, para que tengamos presente, claro que sí, los días de las presentaciones. Claro que sí. Bueno, ¿puedo mencionarlo también? Claro que sí. Aquí, bueno, además de ponerlo en la... Aquí. Muchas gracias. Lo voy a poner, publicarlo también en su página. Muchas gracias por darme esa facilidad. Y bueno, y Latina, Hiromoto con H, así con el primero H, Hiromoto, Hiromoto exactamente, pero Hiromoto con H al inicio. Kenji en lugar de... ¿cómo? Bueno, pueden también buscarme en el YouTube si quieren ver algo de mi material. Están ahí videoclips, entrevistas y, bueno, varias cosas. En el YouTube me pueden encontrar también como Kenji Hiromoto. Y seguramente se va a conectar gente como Rosy Astrid de Tagore, que está aquí también dando like a la publicación. Al rato también les pongo unas fotografías, porque este señor es un auténtico, no sé si estás rescatado de las épocas grandes de las big band, o si esta es, o si esta esta imagen quieres dar, por supuesto, de artista de mucho caché, de mucha alcurnia. Ay, muchas gracias. Pero la verdad es que te ves señor. Muchas gracias. Esa fotografía, bueno, quiero agradecer a la fotógrafa Angélica Moreno. Ajá. Y también a Claudia, también que estuvo dentro de este proyecto de fotografía. Y quiero agradecerles, que bueno, fue algo muy, muy satisfactorio trabajar con ellas. Y pues ahí está el resultado de su trabajo, ¿no? Que también hay que honrar el trabajo de las personas que son parte del equipo. Por supuesto, promoción aquí también en Radio Independiente. Sí, gracias. La fotografía que está publicada ahí, quiero bueno, acentuar, es de, a ver si no estoy bien, sí, esa fotografía es de Claudia Lozano. Claudia Lozano, la fotógrafa y músico también. Ella, bueno, también se dedica a la música. Claudia Lozano, que también tuvo gran participación en esta parte de la fotografía en ese momento, y muy, muy agradecido con ella también. Pues bueno, Kenji, ya ha llegado el momento de decirles hasta pronto a nuestros queridos radioescuchas. ¿Quieres compartirles algo más? Pues bueno, yo lo que les puedo compartir o decir es que no dejen de escuchar jazz, sigan explorando el género, de verdad que les va a gustar muchísimo. No dejen de faltar, no vayan a faltar. No dejen de ir. Si no dejen de ir este domingo 17 de julio a las 6:30 de la tarde, ahí en Plaza Galerías Cuernavaca, debajo de Cinépolis. No dejen de ir, va a estar muy, muy padre, no se lo pueden perder. Y ahí los esperamos con la Big Band Cuernavaca. Perfecto, mi querido Kenji. El seguro apoyo del público. Muchas gracias, de Radio muy Independiente. Agradecido. Y pues también esperamos próxima visita para que estemos enterados de todo lo que estás haciendo. Gracias. Ahí con tu gran voz. Gracias, nuevamente gracias. Y de verdad, a todo tu equipo, muy agradecido por todas las atenciones. Y pues aquí estamos. Pues los vamos a dejar con esta última melodía, que si quieres hacerme el favor de presentarla. Lullaby. Lullaby of Birdland. Perfecto. Nos vamos. Esto fue La Cita. En ausencia de Cristian García, aquí su servidor Víctor Hackett. Sigan escuchando Radio Independiente. Ya saben que tenemos grandes sorpresas para... ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. In a phrase, how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because.